¿Qué pone en el telegrama, Harry? Vamos, Cynthia, no seas infantil. Ya lo has leído. Me ofrecen un encargo para informar sobre la situación en Damasco. Entre sirios e irlandeses. Sí, eso es lo que ponen. Pero no es lo que quiere decir. Quiere decir que voy a empezar una vida sin ti. Sabes que eso es una tontería. Entonces, ¿por qué no me has pedido que vaya contigo? Porque resulta que allí hay una guerra. Y resulta que aquí también hay una guerra. En esta mesa hay una guerra de primera categoría. Por favor, no deberías beber tanto. No, no. No deberías hacer muchas cosas. No deberías quererte tanto, no te convengo. Estamos tan enamorados y no podemos hacer que funcione. Eso que dices es ridículo. No debería querer ser tan feliz. Creí que todo vendría rodado. Y no debería seguirte tanto. Solo represento una carga para ti. Y no debí querer tener a tu hijo. No es justo. Cynthia, escucha. Cynthia, debes olvidar todo eso. Te está volviendo loca. Sí, debería olvidar. En la Nochebuena de 1922, en una ciudad de Carolina del Norte, vino al mundo Ava Lavinia Gardner, la que fue denominada como el animal más bello del mundo durante la promoción de la Condesa Descalza. Fue una mujer de personalidad autónoma y un modo de vivir, desde luego, poco común para lo que esperaban de sus estrellas los estudios cinematográficos de la época. Le gustaba la noche y las fiestas, y también el alcohol. Su estilo de vida le pasó factura y a los 68 años murió en su casa de Londres. Pero retrocedamos en el tiempo. La joven Ava Gardner se crió, como ya he dicho, en Carolina del Norte y pertenecía a una modesta familia de granjeros. Tras sus estudios primarios, continuó por la rama de secretariado. Pero he aquí que unas fotos suyas, realizadas por su cuñado, fueron expuestas en un escaparate de la Quinta Avenida y precisamente ese día, un cazatalentos llamado Barry Duhan pasó por allí y no dudó en ponerse en contacto con ella. Así empezó su carrera en el cine. Tras las clases de dicción y arte dramático pertinentes, debutó en 1941 con el título Sucedió bailando. Aunque es más memorable su imagen, toda ella vestida de negro y seduciendo a Burt Lancaster en Forajidos. Después vendrían películas como Venus era mujer y Magnolia, musical de George Sidney, en donde la Gardner demostró sus dotes de cantante y compartía pantalla con otra gran dama del cine, Agnes Moorehead. Al año siguiente, 1952, en las nieves del Kilimanjaro, reunieron a un trío de ases, Ava Gardner, Susan Hayward y Gregory Peck. A estas alturas ya se había casado y divorciado dos veces, primero con Mickey Rooney y después con el músico de jazz Artie Shaw. Su tercer y último esposo fue Frank Sinatra, relación destructiva que pasó por muchos altibajos debido, según dicen, a las aventuras de Ava y a los celos de Sinatra. Precisamente después de rodar Mogambo junto a Clark Gable y Grace Kelly y la Condesa Descalza, se traslada a España y conoce al torero Luis Miguel Dominguín, dejándose seducir. Finalmente, Ava Gardner y Frank Sinatra se divorciaron tras 6 años de matrimonio. Eres muy valiente. Tus puertas están abiertas. No hay puerta que pueda cerrarle el paso a la muerte. Anciano, la vida y la muerte tienen alguna importancia. Para los dioses, no. Hay muchos hombres que mueren de dolor. Necesito drogas. Yo no trafico en opio. Pero conoces a los traficantes. Ahora solo podrán ayudarte los de las afueras. Incluso en tiempos de guerra, un valioso presente hace milagros. Quiero drogas. Y un cargamento de fruta para los niños. Cynthia 55 días en Pekín fue una superproducción dirigida por Nicholas Ray, en la cual la Gardner compartió pantalla con David Niven y Charlton Heston. A partir de aquí espació sus trabajos, entre ellos La noche de la iguana y El juez de la horca, ambas de John Huston, esta última con Paul Newman de protagonista, y Terremoto, en 1974, donde repitió con Charlton Heston, esta vez en una de cine catastrófico. También intervino en algunas producciones para televisión, como el remake de El largo y cálido verano, donde el papel de Ben Quick lo interpretaba un joven Don Johnson. Por desgracia, en los últimos años de su vida, vivió sola y olvidada, sin ningún tipo de reconocimiento por parte de la industria de Hollywood, tan solo con la compañía del alcohol, tal como ella deseó una vez con esta frase: «Quiero vivir 150 años, pero el día que muera, quiero hacerlo con un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky en la otra». ¿Eres tú, Bunny? ¿Bunny? ¿Yo qué voy a ser, Bunny? ¿Quién es usted? Mejor será que me diga primero quién es usted y qué diablos está haciendo aquí. Me llamo Kelly. Eloise Kelly, más conocida en las alegres ciudades de la Tierra por Osito de Miel. Y lo que voy a hacer es ponerme mi bata. La que tiene usted, ¿quiere dármela? Con mucho gusto, Miss Kelly. ¡Stop! ¡Échela! ¡Vuélvase! Y ahora busque a Bunny y dígale que estoy aquí. Lo haré encantado si me dice quién es Bunny y dónde puedo encontrarle. El marajá de Bunganore. ¿No le ha dicho que yo iba a venir? Oh, de modo que vine a visitar al marajá de Bunganore, ¿eh? Sí, y vengo desde Nueva York. La verdad es que no me ha gustado mucho que no estuviera aquí para recibirme. ¿No le ha dicho nada? No, el marajá está en la India. Se fue hace una semana. No me diga. Sí le digo. Al parecer alguien quería quitarle uno de sus palacios y suspendió el safari y se marchó a ver si podía arreglarlo. Ah, no. Oh, sí. ¿Y no le dijo nada acerca de mí? ¿No le dijo que yo iba a venir? No lo dijo. ¿Sabe usted lo que pienso de Bunny? Que es un auténtico granuja. Y ni siquiera le he dejado billete de vuelta. Oiga usted, señor, como se llame, yo hago mis propias deducciones, ¿eh? Así que no me saque más de mis casillas. ¡Qué faena me ha hecho ese indecente tiparraco! 1000 horas volando para caer en esta pocilga, llegar sudando y cansada como una mula y encontrarte el agua cociendo y un jabón que raspa como un estropajo. Oiga, le advierto que soy el amo de esta casa, de la ducha y del jabón. Pues no sé de qué resulta presume, que hijo. Es mi hogar, por humilde que le parezca. Bueno, yo tenía que lavarme como fuera.